es una recomendación de la Dirección Nacional de Bomberos. Nuestros teléfonos 476-68 408-8614. Página web www.saludbucal.com. Doctor Watson. La siguiente es una coproducción de Radio Oriental. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de conductores y entrevistados. Aquí comienza Hora 25. Edición Central. Defensor Sporting retornó esta noche de La Plata, entrenó en el Francini y concentra de cara al choque del domingo. Las dudas de Da Silva están en el fondo violeta. Peluso repetirá a los mismos 11 que empataron ante Palmeiras el pasado miércoles. 20 futbolistas concentran en los céspedes de cara al primer juego ante Defensor Sporting. Poco más de 5.000 fueron las localidades que se vendieron hoy para el encuentro del domingo a las 4 de la tarde en el Centenario. Mañana continuará la venta previa. Peñarol afina detalles para presentar el lunes el recurso en el que le permita llegar a la liguilla. En el ámbito deportivo se intentan pactar varios partidos amistosos de carácter internacional. Podrían ser horas claves para Juan Ramón Carrasco, que dejaría River Plate para viajar con rumbo a España, incorporarse al Racing de Santander. Jorge Jordano confía la semana próxima su alejamiento del Centro Atlético Fénix para convertirse en el nuevo entrenador de Danubio. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Señores, muy buenas noches, el gusto de siempre estar junto a ustedes en esta nueva edición de Hora 25, que José Cabrera pone en el aire. El saludo para todos, y por cierto que hay mucha expectativa en torno al fin de semana, con menos partidos obviamente que un fin de semana habitual de campeonato, de etapa completa, pero con una importancia enorme, tanto en primera como en segunda división, ¿verdad? Porque habrá de jugarse que no decidir título de campeón, ascenso en este fin de semana. Será el primer paso del capítulo para Nacional de Sporting, Defensor Sporting Nacional, en materia de la definición para Uruguayo 2008-2009. Bien, Durazno y Atenas de San Carlos estarán a lograr por primera vez estar en el círculo de privilegio de nuestro fútbol, también en el partido de ida que tendrá lugar en la jornada de mañana. Así que sin dudas habrá chance de estar muy atentos en esta edición de la 25, y también, por cierto, chance de vivir a través de Oriental estos dos compromisos que hablan de fútbol, de ese que importa fundamentalmente, ¿verdad?, para las instituciones, para los hinchas, en torno al que pueden comenzar a definir cosas muy importantes. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Si sube Durazno, será el primer equipo del departamento del centro del país que esté en primera división. Si sube Atenas de San Carlos, será el segundo equipo fernandino que lo haga en primera, porque ya jugó Deportivo Maldonado. En estos momentos se juega en la Argentina. Estamos en 17 minutos del segundo tiempo. Argentinos Juniors y Banfield igualan 1-1. Bueno, bien, entonces, ¿qué tiene que ver con lo que representa en este fin de semana y fundamentalmente de cara a la definición de lo que tiene que ver la liguilla, con la definición de un campeonato también en tercera división para la otra semana? Para antes, con mucho gusto estamos recibiendo aquí en Hora 25 a Juan Carlos Carrasco, técnico alterno del primer equipo de River. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo? Buenas noches, un gusto, ¿cómo le va? Bien, por suerte todo muy bien. Bueno, por supuesto que se alcanzó un objetivo en cuanto a River, ¿verdad?, en el temporada uruguayo, más allá de que no se pudo lograr el título de campeón allí en la última fecha, para el cual quedaron con posibilidades, pero el próximo desafío indica liguilla y seguramente reiterar, por lo menos, ¿no?, lo que ya habían logrado clasificando una Copa Internacional. Sí, sí, no, muy muy meritorio, la verdad, lo de la remontada que tuvo el equipo. Y no, muy contento porque creo que siempre se tuvo un estilo de juego y una idea dentro del campo, dentro de la cancha. A veces que por ahí los resultados no se estaban dando, pero bueno, por suerte en este campeonato se mejoró en eso, en la regularidad, un poco más en la solidez. Y bueno, el equipo fue madurando con respecto al campeonato anterior y bueno, gracias a Dios se fueron metiendo de a poquito en la pelea. Y bueno, hasta que se llegó con chance, ¿no?, hasta su última fecha, que sabíamos bien que era muy difícil, pero bueno, el sueño estaba, la ilusión estaba, sin perder claro de vista que el objetivo primario y principal era tener un lugar en esa liguilla, ¿no? Claro, Juan Carlos, obviamente que no escapará tu conocimiento las versiones periodísticas que llegan desde España en torno a que Juan Ramón Carrasco sería de forma un poco menos que inminente el técnico de Racing de Santander. ¿Tenés alguna novedad más o menos clara en ese sentido? Sabés que debo de saber lo mismo, capaz que ustedes saben más que yo. Mirá, te cuento, por lo que he hablado con mi padre, es simplemente contactos vía empresario, por lo que yo tengo entendido, y nada, lógicamente que es uno de los sueños, ¿no?, que siempre ha tenido él, y bueno, que tiene cualquier entrenador, el poder migrar a un fútbol tan importante como el que se está nombrando. Pero creo que es muy verde todo, ¿no? Si hay muchos rumores, no nos olvidemos que hace unos años atrás ya estaba viajando por casi que ya estaba en Italia y al final nunca se cristalizó, así que viste que es todo muy muy muy nuevo y muy muy reciente, así que vamos a ver cómo se da en estos días, a ver si se puede lograr ese sueño que se tiene de poder emigrar a ese fútbol, ¿no? Un dato complementario sería que el actual técnico de Racing Santander, Muniz, si mal no recuerdo, dejó su cargo libre porque va a ser el nuevo entrenador del Málaga. O sea que Racing seguro no tiene entrenador. O sea, es una información complementaria, ¿no? Sí, ya te digo, por eso, nosotros recién acabamos de terminar la temporada, se está haciendo un trabajo para la liguilla, ¿no? Para afrontar ese campeonato que están los mejores. Y hay muchos objetivos por delante, como son el poder, si Dios quiere, clasificar una copa. Después está esta noticia. Lógico que se sueña con eso, pero como te decía, a veces en el fútbol, viste, que son cosas, digo, noticias que por ahí a uno lo dejan con la ilusión y al final no se cristaliza. Por eso hasta que yo no lo vea, al menos por acá por televisión, firmando como se ve, digo, en la noticia, ¿no?, que está firmando con la camiseta, uno no va a creer por ahí esa noticia. Así que esperando eso, que se cristalice, y bueno, con mucha ilusión. Juan Carlos, hay una información que dice que tu papá viajó de Uruguay hacia España. ¿Tenés esa novedad o no es concreto o correcto el dato? No, él ya llegó, está ahora en Sarandí del Yí. A visitar familiares, así que no, el viaje fue hacia otro destino, acá hacia el interior de nuestro país, ¿no? Está bien, bueno, y lo otro que decíamos también al comienzo de la charla, ¿no? Más allá de River, en primera, la liguilla, el tema Juan Ramón Carrasco, el miércoles a las 14:10 en el Francini, van a jugar frente a Defensor, ¿verdad? La tercera, en la final del campeonato Uruguay, partido único, bueno precisarlo, ¿no? Sí, por suerte se realizó una muy buena campaña, formando muchachos, y bueno, a nivel grupal, un objetivo soñado, el poder pelear un campeonato, salir campeón, y bueno, ahora vamos por vencer a un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que siempre está peleando de arriba, y bueno, va a ser, pero bueno, el sueño está, el hambre está, Así que lo que reta es trabajar bien y preparando para ese gran partido, para no fallar. Juan Carlos, gracias por habernos atendido, No, por favor, un abrazo. Que pase bien. Juan Carlos Carrasco, técnico Walter, del primer equipo de River, estuvo aquí en el 25 hablando un poco de estas versiones que algunas recorren el ambiente deportivo de nuestro país en torno a la posible salida de Juan Ramón Carrasco de la dirección técnica de River. Ha manifestado que en ese sentido no había novedades concretas. Nos anuncia que tenía al presidente de River, está en línea ya, Juan José Tudurí. Juan, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Teníamos en línea a Juan José Tudurí. Rapidito que siguen empatando Argentinos 1. Scotty, en algo sentido, fue reemplazado hace la cuestión de 2 o 3 minutos. Activa participación del Tanque Silva, una vez más, activa de Banfield, y también actuación del Seba Fernández, ex defensor Sporting, que recién, 2 o 3 minutos, tuvo la chance del segundo gol para Banfield. Algo esquinado, se le fue la pelota y se perdió el segundo gol. El equipo del Talado, estamos en 24 ya del segundo, igualan 1-1. Bueno, bien, esto es lo que está pasando entonces en el comienzo de la penúltima fecha del torneo argentino, que podría llegar a tener campeón este fin de semana. Si gana Vélez frente a Lanús, jugará en condición de visitante, y Huracán no gana, automáticamente Vélez sería campeón. Después habrá que abordar, claro, que esto se dé o no en este fin de semana, pero allí están las posibilidades. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Hora 25. Seguimos adelante hasta la medianoche aquí en Oriental. 25 con Eduardo Rivas. Allá la vende porque allá la tiene. En Repuestos Chevrolet, allá la siempre primero. En Repuestos Seguro, allá la. Galicia y Jaguar, allá la no vende porque allá la seguro tiene. Leo los ojos de la gente. Sábados y domingos de 16 a 19. Y lo dice la gente. Los números lo confirman. Una vez más, Coni, el relator más escuchado en todo el país. Informe Nacional de Radio, más de Equipo Mori. Otro gol a la vista. Ahora más de 2.000 jóvenes en todo el entre 14 y 9 años que posean la tarjeta joven del INJU. Sus familiares directos contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos. Consultas ante al 411-2000. 411-2000. En Crosser cortamos con altos. Motosierras eléctricas y anafta desde $100 solo por el mes de junio. Y fuera poco, los viernes de junio tenés un 20% de descuento extra con esta OCA en todos los artículos. Pasá por cualquiera de nuestros 18 que esta y otras ofertas te están esperando. Crosser, un mundo de soluciones. Decile no a las drogas, alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. Hay cosas que yo no sabía. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo vitaminas y suplementos de Natural Life. Luego como algo tan natural como los deportes, me ayudan siempre bien a seguir siendo como soy. Natural Life, vitaminas y suplementos naturales. Natural Life, naturaleza con A. Para barracas y particulares, cartón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Mejores rolos, siempre con el oferta madera. Pedidos al 099-910-125. Dan y la Tregua, parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de General Flores, envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento. La Tregua, un cálido encuentro en una esquina. Bien, seguimos adelante aquí en Hora 25. Novedades en cuanto a la venta de entradas, precios para el partido Sporting Nacional, que va el domingo a las 4 de la tarde en el Centenario. Sí, en primera instancia decir que en el día de hoy, primer día de venta previa para ese encuentro, no fueron más de 5.000 las localidades que se colocaron. Repasamos los detalles. tribuna donde irá la parcialidad tricolor, 100 pesos, tribuna olímpica, 180 pesos, tribuna América por la puerta 25 para los hinchas de Nacional, 250 pesos, tribuna América por la puerta número 3, hinchas 250 pesos, platea también para los hinchas violetas, 300 pesos. Los socios de ambas instituciones abonarán en todas las localidades 50 pesos, hasta 12 años, inclusive hasta 12 años, tendrán libre acceso. La venta previa, vamos, es en el Parque Central, para los colores, de 10 a 18 horas en el día de mañana, en el Estadio Centenario, en la Boletería Olímpica, también en el mismo horario de 10 a 18 horas, en el Club Defensor Sporting, en la sede de la calle 21, en idéntico horario, y en los locales de todo el país, el día domingo, se estarán vendiendo. En el Estadio Centenario, desde las 9 de la mañana, y en los locales hábitat a las 12 horas. Según se anuncia en el comunicado de la AUF, la venta de la boletería de la tribuna del Centenario también está destinada a la parcialidad de Nacional, ¿verdad? Sí, señor. Aquí en el sí, Centenario, señor. ¿No? Sí, señor. Los hinchas violetas tienen como opción la sede del club, ¿verdad? Si son hinchas y no son socios, no les queda otra que pagar 250 pesos. Sí. También, bueno, 300. Lo sí, mínimo claro. para los hinchas de Sporting. Sitio destinado a los hinchas de Defensor Sporting, si no, no sé, ir al Olympique, ¿no? Sí, sí, digo, sí. Muchos van a ir, evidentemente, también, supongo. Significa que estamos hablando que es una diferencia importante, sin duda, entre una tribuna y otra. ¿Terminaron los precios promocionales que habitualmente colocaba Defensor, entonces? Sí, eso es un común acuerdo, obviamente, con sí. Nacional. Son de común acuerdo con cual. Y además, en este caso, reiteramos y recordamos que no se habilita para esta final partido del domingo la tribuna del Estadio Centenario. Defensor es el local. Hablando de entradas, Eduardo, en Nacional comenzó la preocupación por el tema del partido contra Estudiantes, la semifinal de la Copa Libertadores, sí. Que se jugará aquí en el Estadio Centenario el 1 de julio a las 21 horas con 30 minutos, si no estoy equivocado. Es el horario central. 19:30 es el jueves y me parece que 21:50 el partido acá en el Centenario. Aparentemente se le darían únicamente 3.000 entradas a los hinchas de Estudiantes, ya vamos a estar hablando de eso. Creo que una comunicación incluso con el propio presidente Nacional desde La Plata. Pero hablando de Nacional, con mucho gusto, vimos a uno de los integrantes del primer equipo tricolor, Adrián Rodríguez. El gusto de tenerte aquí en 95. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, bien, bueno, obviamente con toda la expectativa, ¿no?, que seguramente tienen ustedes allí en torno a esta seguidilla tan importante, pero seguramente tan lindos, en definitiva, por esto se juega, ¿no?, por estar en posición de privilegio, de definición, de campeonato uruguayo, de una Copa Libertadores de América. Sí, la verdad que sí, sabiendo que, bueno, que vienen partidos lindos, partidos importantes de jugar y, bueno, obviamente uno que tiene que estar tranquilo, te decía, por todo lo que se viene, y bueno, obviamente la prioridad es en este momento el partido de semana. Ya vamos a hablar del partido de domingo, pero ¿qué te dejó, Adrián, la clasificación, el empate frente a Palmeiras, un equipo de mucha tradición, de mucho poderío deportivo, y este pasaporte a las semifinales de la Copa? No, la verdad que obviamente me dejó con mucha satisfacción, con mucha alegría, que se cumplió el objetivo que era pasar a semifinales, que hacía mucho tiempo que un equipo para el uruguayo ya no llegaba. Obviamente la felicidad de todos los compañeros, al igual que la mía, de saber que si bien no fue un partido muy claro, a la hora fue un partido duro como se preveía y que lo hicimos en gran forma porque estuvimos parados bien en todas las líneas. Claro, y Estudiantes en sí, ¿qué puedes decir de un que notoriamente, por ser del fútbol argentino, se ve bastante más seguido, evidentemente en la Copa Libertadores de América, además con el plus que dejó el enfrentar a Betín, ¿qué se representa? ¿Tiene algún futbolísticamente con Palmeiras y menos rival? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que son dos equipos diferentes. Por ahí Palmeiras, el típico brasileño que no jugó muy bien o estuvo a la par de otros equipos, pero sabemos lo que es el fútbol brasileño. Suerte supimos pasar ese coche y bueno, está en semifinales. Y bueno, el Estudiante es un equipo argentino de los cuales juega bien. Creo que también va a ser de esos partidos complicados donde no creo que haya diferencia por ahí futbolística, no tanto en el marcador, salvo que uno de los equipos esté por ahí muy desconcentrado como para tomar goles. Yo creo que va a ser una semifinal muy dura, como te decía, y ojalá que podamos aprovechar los errores que presenta Estudiante. Para poder convertirlo, o sea que jugamos allá por tranquilidad para acá, para Montevideo. Adrián, seguramente no lo vas a definir vos, lo va a definir Peluso, digo, pero ¿te imaginás alguna marca especial, algún tipo, no sé si de seguimiento, pero sí de repente agarrarlo de una forma más diferente o más particular que la que... No digo si vos, pero capaz algún compañero. Sí, yo no, más que nada, obviamente uno tiene que pensar los rivales, sabemos la clase de jugador que es Verón, que que si Verón juega libre, sabemos que puede poner pelota de gol, que tiene buen remate hacia el área. Y obviamente saber que también hay que tomar muchas precauciones en las faltas, porque él le pega muy bien de pelota quieta. Creo que para Estudiantes es un jugador fundamental. Creo que nosotros, como te digo, más allá de que estamos pensando el fin de semana, en su momento se hablará de lo que es Verón, de las precauciones que hay que tomar y que ser consciente que no sé si va a tener una marca personal, pero dejar que por ahí los jugadores de mitad cancha que tenemos, que tienen buena marca, van a estar rotando para que él no reciba la libre, ¿no? ¿Es un partido que vos imaginás de hablar mucho dentro de la cancha para ordenar a los compañeros, para estar siempre bien, para dar referencia, para no perder al rival? Sí, yo creo que sí, que va a ser un partido muy hablado, muy disputado, y creo que eso va a ser lo lindo, ¿no? De que, como te digo, hay que estar muy consciente, porque creo que un error uno lo puede pagar muy caro, y creo que por el momento que venimos pasando en la instancia que estamos, creo que tenemos que estar muy bien parados, concentrados, como te digo, aprovechar si Dios quiere cada pelota como la última y pegarle duro donde más a ellos le duele, ¿no? Lo bueno que te decía Eduardo Rivas recién de jugar cosas importantes, ¿no? Estamos a menos de 48 horas de la primera final del torneo uruguayo y estamos hablando de un partido que recién se va a estar jugando el jueves de la semana entrante. Cómo a veces trastocamos un poco las cosas del objetivo y la mente de usted está puesta obviamente en Defensor y después, bueno, vendrá Estudiante y otra vez vendrá Defensor y así sucesivamente. Sí, lógicamente que como bien decís vos, más allá de que faltan por ahí varios días para enfrentar a Estudiante, uno tiene que estar quizás cambiar el chip ya rápidamente y pensar lo que va a hacer, no tendrá una final muy dura. Y como han sido siempre los partidos contra Defensor, que por ahí, salvo el desorden que quizás pasamos los futbolísticos faltando pocos minutos en el partido de campeonato, creo que eso no puede volver a pasar, que es lo que por ahí hablamos mucho de ese tema, y bueno, tratar de aprovechar la primera final para por ahí estar más tranquilos, ¿no? Mucho se habla, Adrián, por cierto, de la ventaja que ganó en el campo de juego, de acuerdo a lo que marcan los reglamentos, ese es el mérito de Defensor Sporting, que tienen los violetas de tener una chance doble, llamémosle así, por haber sido campeón anual. ¿Esto inciden ustedes en las conversaciones o el tema para ustedes es claro de ganar el domingo y de ir sumando sin pensar a chance primaria que en principio tiene Defensor Sporting? Sí, claro, eso es lo que se habla más que nada, saber que creo que no tenemos margen de error, que Defensor por ahí haber ganado el anual y haber sido campeón tiene esa... quizás cosa positiva de que por ahí, como se puede decir, un margen de error que nosotros no tenemos, tal que ellos si pierden lo que sería esos partidos, tienen la posibilidad de jugar por Uruguay igual, y nosotros esa oportunidad no la tenemos, tenemos que ganar como sea para después ir a disputar las finales, ¿no? Muchísimas gracias por habernos atendido, que sea lindo el partido, obviamente, el domingo, que es tremendamente importante y que le permita al aficionado sentir entonces que se está observando un partido de esos que está en la definición de una temporada. Sí, ojalá sea así, que sea, primero que nada, un buen partido, vamos a tener la suerte y que podamos ganar para ganar, y eso también nos serviría como un empujoncito para que se quede. Sin duda que sí, gracias Adrián, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta luego. Adrián Romero, futbolista del Club Nacional de Fútbol, estuvo aquí en Hora 25. De 22:30 hasta la medianoche, Hora 25. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un encuentro en una esquina con tradición. Craft presenta masilla de poliuretano Poliflex para selladores en general, práctico y económico. Calidad respalda al gaucho. 514-8341. Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de Astor y Presidente 2121 y 720. Avanzada Frente Amplista. Seguimos adelante, Quiero 95, seguimos palpitando repercusiones de Copa Libertadores de América, seguimos palpitando la primera final del campeonato uruguayo. Con mucho gusto le damos las buenas noches a Diego de Sousa, futbolista de Defensor Sporting. Diego, bienvenido a Radio Oriental, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, ¿Qué quedó el balance de esta Copa Libertadores de América para ustedes, tras la eliminación pasada jornada, tras haber tenido partidos que quedarán sin dudas en la historia de Defensor Sporting? ¿Qué te dejó vos puntualmente esta Copa? No, pues me quedo como defensor, balance muy positivo, pero obviamente que después del partido de ayer, la tristeza, obviamente, por haber quedado eliminado, sabiendo que podíamos estar a un paso de pasar a semifinales, y bueno, quedamos, la verdad, que todos muy tristes, pero bueno, había que dar vuelta a la página, porque el domingo tenemos nuestro principal objetivo, que es el uruguayo. Digo, de repente habrás escuchado, evidentemente, no sé, los comentarios en torno a que la gente se preguntaba precisamente por el estado de ánimo, y de repente, bueno, con la convicción que hubieran viajado o no a Buenos Aires en torno a la búsqueda de la clasificación, sobre todo por lo que ustedes manejaron reiteradamente desde hace tiempo, ¿no? Que el gran objetivo es el bicampeonato uruguayo. ¿Cómo se encaró desde ese punto de vista el partido ayer, Fuentes? No, el partido ayer, por supuesto que fuimos a buscar el triunfo, obviamente que la Copa es algo que ilusiona mucho, y a medida que va pasando, al dejar eliminado a Boca, te vas ilusionando aún más, y por supuesto, el Polilla ayer hizo los 11 mejores, que él pensaba que estaba mejor en ese momento, y con toda la confianza del cuerpo técnico y de los compañeros que quedaron afuera, se salió a buscar el partido, y bueno, lamentablemente no se pudo, pero obviamente que queríamos seguir en la Copa, no se da, y por supuesto que ahora seguimos con el objetivo, como te decía, que es el uruguayo, y lo que en la historia del club, bicampeonato. Claro, digo, para ir de repente redondeando el tema Copa Libertadores de América, por lo que decías, indudablemente, la campaña que hicieron, creo que hay dos transiciones en esta Copa que quedarán para siempre en el recuerdo del hincha Defensor Sporting, ¿no? Lo de Boca, que recién tú lo mencionabas al pasar, y aquella increíble victoria frente al Independiente Medellín. Sí, por supuesto, son partidos que pienso que tanto nosotros como la gente de Defensor no se va a olvidar más, y bueno, como te digo, quedó un saldo positivo de la, bueno, y ahora ya te digo, el estado anímico está bien, sabíamos que lo del partido frente a Estudiantes, al haber perdido acá, que iba a ser muy difícil, y bueno, el saldo, te digo, es positivo, desde lleno ahora ya pensamos en Nacional. No hago referencia al tema anímico, ya te has encargado de decirnos cuál es el mismo en el plantel de Defensor Sporting, pero ¿cómo llegan ustedes desde el punto de vista físico, futbolístico? Estamos hablando en definitiva de un final de temporada, usted es el que prácticamente ha jugado con no muchos jugadores, ¿verdad? No ha recurrido a muchos jugadores, el técnico Jorge da Silva. ¿Cómo llegan desde ese punto de vista a la final? ¿En un momento bueno del equipo, de repente teniendo alguna carencia quizás? No, sí, la verdad que en lo físico, por supuesto que ya dejaste muy grande, pero bueno, es el último esfuerzo. Nacional también ha jugado prácticamente la misma cantidad de partidos que nosotros, estamos en igualdad de condiciones, así que en eso no puede haber excusa. Recién te hablaba de lo que representaron un par de encuentros que quedaron en la historia de Defensor Sporting en Copa Libertadores de América. No digo que queden en la historia, pero sin duda es que también en la clausura ustedes ganaron de forma muy especial, y mucho tuviste que ver el partido frente a Nacional, el último antecedente que también recuerda muy gratamente el hincha, ¿no? Esto habla también de un partido de suma para el domingo. Sí, por supuesto que ese último partido frente a Nacional fue un saldo positivo, darlo vuelta ahora ya en los descuentos. En lo personal, la verdad que me encontré con dos goles, y bueno, pero sabemos que este partido son finales, se juegan distintos, no, pero esperamos hacer un buen partido y bueno, tratar de conseguir la victoria, que va a ser lo más importante. En Nacional, por ejemplo, unos muchachos hablaron de la importancia que tiene para Defensor Sporting el juego de la pelota detenida, recordando precisamente ese compromiso del campeonato clausura. ¿Sigue siendo un ingrediente muy importante también en esta definición de temporada para Defensor? Sí, por supuesto. Todo suma. Obviamente que hemos hecho muchos juegos de pelota quieta, pero creo que más allá de eso, el buen juego que tiene Defensor, el trato pelota, es importante. Sabemos que la pelota quieta también es un factor importante para nosotros. Diego, muchas gracias por habernos atendido, y ojalá que, como hace un ratito le decíamos a Adrián Romero, sea lindo partido, buen encuentro para la gente que seguramente en buen número va a ir al Estadio Centenario, ¿eh? Bueno, esperemos que sí, que sea un lindo espectáculo, y bueno, esperemos que sea favorable a nosotros. Que pasemos bien, ¿eh? Hasta luego. Diego de Sousa, el futbolista de Defensor Sporting, estuvo en Hora 25. Hora 25. marca registrada. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días a las 18 horas. Con la cordialidad de siempre. Y a Verónica lo espera en el mercado del puerto. Bueno, hoy hay partido, así que como siempre caen todos los amigos a casa. Apenas llegan, ya se ponen a discutir. Que el 5 no para nadie, que el lateral pelotazo es para cualquier lado, por qué el técnico no... Todos grandes opinadores de fútbol. Grandes tomadores de mate también. Eso prepara un par de termos de agua. Y bueno, entre mate y mate, la discusión se va llevando. Cada mate tiene su vuelta. Y cada uno varía. Pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. A lo bueno, ya me lo compré. Herramientas eléctricas VIP. Importa y distribuye Galacor. Representa VIP y Domotec. Galacor, somos diferentes. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Saca cuentas. Por cada 1000 pesos pagás 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informa 209-5959. Andamos mucho más. Nuevo camión Hyundai HD78. Superior en todo menos en el precio. 5 toneladas y media de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $27.050. Representante exclusivo Hyundai Fidocar, Kai Soriano y sus agentes en todo el país. Todos los equipos del mundo. Anidando tus victorias en mi pecho, en un viaje de amparo hacia demonios. Con Supermatch gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas. DAG Sociedad Anónima. Fajas, prevención y recuperación de lesiones de columnas. Importa y distribuye Darseg Sociedad Anónima. Cerro Largo 274. Teléfonos 903-2098 y 90. Aquí en Hora 25, con mucho gusto recibimos al presidente del Club Atlético River Plate, Juan José Tudurín. Juan, bienvenido a Radio Oriental, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, por suerte todo bien. Bueno, ¿y cómo está River de cara a la liguilla? Y bueno, todavía tenemos que esperar que se dilucidan algunas cosas, algunas instancias, que vos sabés que están planteadas en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero bueno, tenemos absoluta tranquilidad en cuanto que, los 6 equipos de la liguilla son los 6 equipos que salieron para jugar la liguilla. Claro, obviamente, y de repente para el aficionado capaz muy de cerca del tema, tú estás haciendo referencia a la situación del marcador del partido, que en definitiva River le termina ganando por el reclamo a Rampla, ¿no?, sobre los goles, y que eso incide en la posición que pueda tener River y que pueda tener Racing. Sí, pero no es solamente eso, sino que además es el reclamo más allá de eso, que porque yo creo que Racing tiene el justo derecho en participar de la liguilla, así como nosotros, no así Peñarol, con el reclamo que yo creo que no va a tener andamiento. Sin duda es que Peñarol, bueno, ha dicho que lo va a presentar, simplemente estén promulgados oficialmente los 6 nombres de la liguilla para jugar. Una situación que sin duda le va a generar, más allá del resultado que tenga, un ambiente otra vez especialísimo, ¿no?, a la política de la UF. Sí, claro. Pero bueno, esperemos que no ocurra nada, que todo esté en consonancia con la realidad, y que bueno, que se den las cosas que se tienen que dar, que es que clasifiquen los que realmente están clasificados así legalmente, ¿no?, como podemos decir. Juan, el próximo día 25 habrá asamblea de clubes, una asamblea de clubes muy especial, muy importante. La pasaron para el 26, ¿no? para, se postergó, ahí está, tiene razón. Creo que se postergó para el 26. Pero bueno, con el tema que sigue siendo prácticamente el que centraliza la atención en materia política, el tema de neutrales, el otro día escuchaba al delegado defensor Fernando Sobral, el defensor sostiene que no podría haber elección de presidente porque no lo permitiría el propio estatuto de la UF. ¿Cuál es la posición de River para esta semana, para esta asamblea? Bueno, vamos a esperar a ver que transcurran las cosas. El estatuto indica que la central que renuncia para ser nombrado nuevamente, ¿no? Esa es la realidad. Claro. Bueno, y la posición de River es, el principio, que el presidente sea Eduardo Aulafia. Esa es la postura, ya la decisión que tiene River en torno al futuro presidente de la UF. Sí, sí, después no hay problema en todos los miembros, ¿no? Ahí está, River vería como una solución la presidencia de Aulafia, Junior, por ejemplo, de estos neutrales, River no tendría problema. Sí, salvo que, bueno, como siempre, el PES es el que determina y elige quiénes van a ser sus compañeros, ¿no? Claro. Eso sí que no le vamos a corregir la plana a quien llamemos o nombremos como presidente, ¿no? Por supuesto, pero queda claro también que no tiene inconvenientes con la continuidad, si se planteara, de quienes hoy en día están como neutrales. No, de ninguna manera. Perfecto. Juan, ¿has tenido alguna novedad? Hace un ratito hablábamos con Juan Carlos Carrasco, pero ¿has tenido alguna novedad de Juan Ramón Carrasco con estas versiones que...? Bueno, hablé con él y en realidad son globos sonda, o sea, hay alguna posibilidad de que él de que él pueda emigrar, pero bueno, ya la hubo en otras oportunidades, Barcelona de Ecuador, Vélez Sarsfield de Argentina, y sin embargo no se concretaron por voluntad de Carrasco o por voluntad de los clubes. Así que imaginás que de repente Carrasco sí se sigue siendo el técnico de River durante la liguilla. Bueno, en principio sí, pero bueno, si no es así, tampoco hay ningún inconveniente. Perfecto. Juan, sin duda es que vienen momentos muy muy especiales, muy importantes para la definición de la temporada, y sin duda es que también de repente es bueno, no sé cómo estará futbolísticamente, ¿no? Pero aparentemente Montelongo podría estar nuevamente a la orden en la liguilla para River. Está prácticamente pronto Montelongo, ¿no? Claro. Está haciendo fútbol, así que no creo que haya ningún tipo de problema. Y que otro aporte importante para River, ¿no? Muy importante, muy muy importante. Juan, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Gracias a ti y a la orden, que lo pasen, y un abrazo. Gracias igualmente. El señor Juan José Tuduri, presidente de River, estuvo aquí en 25 León. Solo una pregunta, el nombre de Aulafia no es la primera vez que aparece sobre la mesa un ejecutivo de la AUF. Para nada. Más allá del apoyo que le da, ¿pudo haber cambiado el escenario político para que esta vez sí estén los votos en favor de Eduardo? Es una pregunta notoriamente clave. Yo creo que hay allí algunas voluntades que de repente parecen que hubieran cambiado o que no fueran tan drásticos en torno al nombre de Eduardo Aulafia, ¿no? Hay equipos muy representativos que de repente van en desacuerdo y hoy en día como que de repente la verían de otra forma. ¿Lo último que hizo Aulafia fue ser presidente de la B? ¿O estuvo más acá en el tiempo en la dirigencia? Yo no recuerdo. En materia dirigencial, creo que sí. Lo último que hizo fue una gran presidencia, la de la B. Todo el mundo recuerda la presidencia de Aulafia en la adicional B con un cambio importante, ¿no? Inclusive sí, se generó aquel momento la selección de la B para mostrar jugadores, un montón de eso, pero de aquel momento hasta acá no ha participado. Estaba pensando, más nada. Creo que no, es notorio que fue candidato a la presidencia cuando fue elegido el doctor Corro, por ejemplo. Sí, pero por eso te decía, el escenario político ha cambiado como para que los votos. Pero después en otro cargo, creo no equivocarme, me parece que no, que eso fue la última participación de él como dirigente. ¿Un hombre de cuánto? ¿De 50 años a reventar? Ahí más. No, 50, ¿no? 50 y poquito. Sí, un hombre joven, sin duda. Obviamente un tipo joven. Sí, sí, que hace muchos años además que está metido en el entorno directriz. Sí, sí, obvio. Hace muchos años. En ese sentido. Que no haya estado de repente en los últimos años ejerciendo algún cargo directivo, no significa que no esté empapado el tema, ¿no? Claro. Porque su nombre ahí constantemente suena. Si el escenario político del momento que eligieron a Corvo hoy ha cambiado de forma tal como para que él pueda tener los votos. Yo creo que la chance, por lo menos, creo que la tiene. Vale, bueno. Creo que la tiene. Bien. Hora 25. Marca registrada. Si hay algo que es cierto, es que a los uruguayos nos gusta inventar cosas. Tales has creado el candombe, la murga, el primer mundial de fútbol y a la mismísima vuelta olímpica. Los orientales pusimer marcapasos en un ser humano. Inventamos el handball, el zoom y hasta la percha. También inventamos algo que ha salvado vidas. Una idea con nombre y apellido. La Coronaria Móvil. Empresa que nació en nuestro país, que hoy cumple 30 años. Y que todos festejamos algún. UCM, 30 años de vida. Cobertura parcial de asistencia médica. Para su Chevron, pruébelo, lo tenemos todo en Ron. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Chevrolet, Jaguarón. Repuestos originales. Chevrolet, Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-1136. Copa Airlines, la forma más directa de con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines, desde Montevideo. Más rápido, más directo. Precios especiales en www.copaair.com. Llame al 707-COPA-2672 o consulte a su agente de viajes. Impermeabilice con Merfáltecas de Marvex, Sociedad Anónima. Rollo de 10 metros cuadrados, 30 kilos, 600 pesos IVA incluido. Y de 40, 650 pesos IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marvex, Sociedad Anónima. General Flores 3949, teléfono 200-0481. Atención electricistas de interior. Raúl González, bobinado. Bajos realizados y enviados en 24 horas. 40 años de experiencia nos avalan. Somos especialistas en ómnibus, camiones y María Pesada. Tomás Gomenzoro 2787. Telebobinado 481-2008. Seguimos adelante aquí en hora 25. He quedado el tema más, la venta de entradas, el compromiso del domingo. Sí, sobre todo para el de la vuelta, Eduardo, de la semifinal por Copa Libertadores. Es estamos hablando de Nacional, el primero de julio en el Centenario. Nacional no le va a dar la Colombes al conjunto Pincha Rata, sino que simplemente le darán las 3.000 ubicaciones que hay en América sobre la Colombes. Más o menos como hizo con River, sí, argentino. Queriéndose evitar sobre el problema de la verdad que existe entre el conjunto, claro, de La Plata y el Club Atlético Peñarol, y poniendo a un costo, creo que será de 600 pesos esa entrada, que también sirva como filtro para aquellos aurinegros que quieran ir también a ese encuentro. En realidad, para la cual, notoriamente no Nacional, sino también, ¿no?, todos los aspectos inherentes a la seguridad deben estar muy firmes en ese sentido. Y además también es una realidad que el hincha de Nacional, si irán toda la tribuna Colombes íntegra, estudiante de La Plata, por sí, más que venga mucha gente. Claro, es decir, pero además, ¿cuántos hinchas de Nacional quedan? Por lo menos. Entonces, sería en ese sentido una injusticia de acuerdo. Digo, si iría en contra del propio interés deportivo nacional, concretamente, y junto a este otro tema de la seguridad, que pero, es muy importante. Aparte, ¿no? No creo que Estudiantes le vaya a dar a Nacional en La Plata una cabecera, por ejemplo. Claro, Nacional sí, también tendrá que atenerse a las consecuencias de lo que pueda suceder la próxima semana. Bueno, pero tal, y es así, digo, Sí, yo creo que primero tienes que pensar en tu público, sí. En el Centenario, para darle cabida al hincha tricolor, bueno, está. El visitante que cumplí con ellos, ¿cuánto? ¿2.000 butacas? ¿3.000 butacas? ¿Cómo se terminó? Sí, yo creo que por eso va a ser la misma política que tuvo contra contra River Argentina. Es notorio que cuando Estudiantes jugó con Defensor, le dieron a la tribuna con la vez, pero todos sabemos, las circunstancias son diferentes. Ahora, ¿no? Partamos de la base que el tema de la amistad de las hinchadas de Peñarol y Estudiantes puede tener mucho que ver, pero también partamos de la base que es el que venía a jugar contra Nacional, el San Caetano, iba a tener todo el apoyo de la gente de Peñarol, y si venía el cuadro que se te ocurra, la gente de Peñarol, claro, sí, cuadro, pero, sí. Claro, pero hay una relación que se ha hecho demasiado estrecha en los últimos años. Yo, bueno, se da por descontado. Se ven las camisetas, ¿no? Se da por descontado también que el operativo de seguridad va a ser del entorno similar, claro, al de un partido clásico. Hora 25, 22:30, se despierta la información. Vivero Carlos Tarjeta, florales de estación, arbustos, almácigos de huerta. Atendido por sus propios dueños, el María Urticochea 5981, teléfono 308-6578. Al interior, ventas por mayor y menor. Vivero Carlos Tarjeta, teléfono 308-6578. Oscar no promete, hace. Vote a Sanguinetti y Magurno, juntos, con la lista 21-23. Oscar, del lado de la gente. 25, decíamos al comienzo de esta edición que este es un fin de semana muy especial, también muy importante, que venimos de semanas muy importantes, eliminatorias, Copa Libertadores de América, última fecha del campeonato clausura el fin de semana anterior, primera final del campeonato uruguayo en primera, y también les decíamos al comienzo que mañana irá la primera final por el tercer ascenso, quien han sido en los playoffs de este campeonato reducido de la segunda división profesional, intentan lograr el último, el viejo repechaje que había. Algo parecido, ¿no? Lograr el último cupo, ¿verdad? El último pasaje a primera, ya recordamos Fénix y Seón, y habrá un nombre nuevo en primera división, porque estarán frente a frente mañana a las 15 horas, Durán, dueño de casa del Silvestre Octavio Grandoni, y el Atenas de San Carlos, a las 15 horas lo tendremos en Oriental, y ninguno de los dos ha militado nunca en primera. Eso sí, tienen dos técnicos de muchísima experiencia, de mucha capacidad, y con mucho gusto le estamos dando en este caso las buenas noches al responsable técnico del Atenas de San Carlos, Jorge González. Jorge, qué gusto tenerte en Hora 25, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarlos, bien. Muy bien. Bueno, y de cara a este Jorge, definición muy importante, ya sabés lo que es pasar por estos temas, ¿verdad? En cuanto a ascensos, pero en este caso también creo que con una condición especial, lo hacíamos por una institución que representa o es de una ciudad como San Carlos y que seguramente estará en el antes de poder ver a Atenas en primera división. Sí, sin duda. Eso en principio fue lo que me entusiasmó para aceptar el emprendimiento que me ofrecieron y bueno, felizmente hemos transitado con esto de estar ahora a paso de lo que significa el objetivo que nos trazamos o que nos convocaron y que se día a día. Desde que llegué fue porque como tú bien dices es un lugar netamente fútbol con equipos en el cual atraviesa los equipos más laureados del fútbol del interior, donde está Libertad, donde está San Carlos, y bueno, yo hoy decía temprano que allá cuando uno era un chiquilín iba a todos lados a ver. Y después de grande, cuando ya participé de él, el encontrarme con Roberto Sosa significaba conversar, querer saber algo más de su tierra natal, y bueno, hoy estamos aquí trabajando. Sin duda, sí, sin duda que además obviamente nombraste a una persona entrañable para todos nosotros como Roberto, que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero que ha sido y será para siempre un fiel representante del fútbol de San Maldonado por su capacidad futbolística y esencialmente también por su don de gente. Pero para este partido de mañana, Jorge, ¿qué le puedes decir de repente al público que no sigue en el fin de semana tras fin de semana el fútbol del ascenso? ¿Qué representa Atenas? ¿Cómo está Atenas fútbol para esta final? Y estamos muy bien desde que bueno, hoy tampoco me olvido que esto fue una convocatoria que le hizo Julio Acuña a los futbolistas que hoy integran este plantel. Nosotros llegamos y bueno, le vimos con mucha claridad nuestro pensamiento, nuestra filosofía de ver el fútbol y lo que sentimos, y había que hacer un compromiso que si no se quería se podía dejar de lado y partir. Pero bueno, hubo el 100%, hubo un real compromiso y fuimos pasando diferentes etapas que nos planteando en lo anímico, espiritual, pero también hemos adquiriendo generando un respeto sobre el que practicamos, que bueno, que es el que nos da este lugar, con diferentes momentos que nosotros hemos valorado muchísimo, porque en definitiva, así como nosotros hoy tenemos un gran respeto por Durazno, por un equipo que está dirigido por Miguel Pupo, que es un hombre ganador, que es un hombre con títulos, con una valía tremenda en nuestro fútbol, y que lleva 6 partidos, que ha empatado uno y ha ganado el resto, que lleva 6 goles en contra y más de una docena de goles a favor, lo que hace, y uno espera que sea un partido vibrante, lleno de condimentos, porque al mismo tiempo dura 100 minutos. Claro, sí, sin duda, sin estar en ese partido y revancha. Atenas cuenta con muchachos también de largo recorrido en esto del fútbol de primera también, ¿no? Con el profesional. Sí, tiene el gran privilegio de tener a un jugador Ferreri, que es el capitán del equipo, que tiene 39 años. Pero antes de él cuenta con un, entre comillas, que es el profesor Ventura, que es un hombre profesor de profesores, que le ha dado al fútbol infinidad de logros a partir de su diversidad, y que en el día a día casi como que no podés rehuir a nada, a dolor que tengas, no tenés dolor, porque ves a ese hombre marcarte los trabajos y realizar con miento, y son 74 años de vida que te llaman topo a que te acerque a algún rodo de victoria que le ha tocado vivir. Y bueno, después también está Viglianti, un arquero con presencia en equipo grande, con proyección, porque tiene 31 años y está en su y con un alto rendimiento. Pablo Muniz, un zaguero experimentado que llega de eso, que también tiene una edad como para transmitir experiencia. Y después los jóvenes, jugadores que tienen muchas ganas, que tienen también eso que han mamado de sus mayores, que le ha dado, como a mí me impactó, entrar a la sala de trofeos, que casi es un gimnasio, pero que está tapizada en trofeos, y que realmente te demuestra que Atenas tiene una rica y grande historia de logros, y con un complejo deportivo, con un gimnasio, con una circulación, con un gimnasio de boxeo, con una concentración, yo qué sé. He encontrado todo lo que me hace muy feliz trabajar, porque lo único que te invita es a eso, a trabajar el día a día. Jorge, solo una consulta. Hace un rato hablabas de los clásicos y eternos rivales de Atenas allí en San Carlos, de Libertad y del propio San Carlos. Se habla mucho de la rivalidad interna del fútbol de esa ciudad. Para esta chance de ascenso al Atenas, ¿lo apoya pura y exclusivamente su hinchada o está, digamos, toda la ciudad detrás? No, yo creo que bueno, la rivalidad está, porque eso no lo va a cambiar nadie. Creo que es la esencia del fútbol, y que el fútbol sea lo que es, porque sin un clásico nacional Peñarol Cerro Rampla no habría esa pasión. Ahora bien, creo que como debe ocurrir en la mayoría, yo siento que voy a un lado, a otro, paso por la esquina de Libertad y me saludan con alegría, uno no ve que sienta algún rechazo, lo mismo que por lo de San Pablo, y bueno, nosotros en lo que es el equipo titular tenemos jugadores que han sido patrimonio de Libertad, como es el Gerardo Rojas, como es el caso de Santiago Bello, jugadores con un talento muy grande, que su formación en el club rival, que han logrado el último título que ha logrado Libertad, lo han logrado estos chicos que bueno, que hoy están haciendo su camino en el profesionalismo, que tienen una proyección muy grande. Jorge, ¿el equipo lo tenés definido para mañana? Sí, el equipo va con Viglianti al arco, los zagueros La Cruz, Muniz y Cordero, la mitad de la cancha para Ferreri, Trinidad, Fernández y Rojas,

habría sido una leve mayoría. No lo cuestiona usted, digo, es una reflexión en voz alta. Pensamiento en voz alta. Ahí está. Que se está inclinando por Castillo, ¿verdad? Por el doctor Castillo como máximo dirigente. Presidente de la Federación Uruguaya, sí, del fútbol Castillo. De nuestro país. Ahora, si se presentan a Bulafia y Castillo, se le presenta también a Defensor Sporting un dilema, porque ambos son pieletas, ¿verdad? De ascendencia de Defensor Sporting. Castillo ha dicho que no lo ve a Bulafia cuando juega Defensor Sporting. ¿Ah, sí? Sí, sí, no hace mucho dijo que yo voy siempre, que estoy en Montevideo, voy siempre cuando va a Defensor. A Bulafia no lo veo tanto. De Bulafia tiene negocio en el este. Que por eso no viene. Bueno, Defensor Sporting... No estoy defendiendo, digo un comentario, ¿no? Defensor Sporting se estaría inclinando, en un caso como este, en que se presentan a Bulafia y Castillo, por el doctor Castillo. Ahora, todo lo que se genera por una pregunta que hicimos, yo la única pregunta que quería hacer era si el escenario político había cambiado del momento que fue Corvo presidente de la AUF ahora, como para que a Bulafia tuviese los votos. Fue la única pregunta que hice, pero... No, es que pero aparte es válida en ese sentido, porque además, si... ¿Cuánto tiempo fue el Corvo presidente de la AUF? Y Corvo asumió en el 2007, por allí, ¿no? Tres años. 2006 estaba Figueredo durante el Mundial, fue nombrado Tavares como técnico con Figueredo, se fue en el este año. Sí. Sí, dos años. Después de haber amagado varias veces a irse, ¿no? Bueno, sí, pero... Tres años, póngale. Tiene que haber cambiado mucho el escenario político para que los clubes en tres años cambien su cabeza y piensen que al tipo que no querían ahora lo quieren. Uh-huh. Está claro. Eso en un escenario normal. En el fútbol nuestro, que no todo es para nada pasar, normal, hoy te dicen que no lo quieren y mañana lo quieren. Porque suena un teléfono de por medio y te dicen, mirá que te... Ah, bueno, entonces sí, y levantan la mano. Uh-huh. Porque es así. Pero por eso pensaba también que de repente también el escenario podría haber tenido... Por lo menos algún tipo de modificación, porque si no, no tendría sentido, digo, dicho con todo respeto, la presentación de Bulafia, o la aspiración de Bulafia a lograr el cargo de presidente, o someterse otra vez a una elección sabiendo que no tiene el programa de repente claro, o no tiene, por ejemplo, el apoyo de los grandes. A mí realmente no me importa quién, solo quiero un presidente que dure, que sea apoyado, que haga las cosas bien, y que cambie la imagen del fútbol uruguayo, que realmente de a ratos es penosa. Sí. Pero es un tema mucho más complicado ese. Sí, si no lo va a cambiar el presidente que venga de turno, eso es indudable. Es un tema ya arraigado de muchos años a esta parte. Bueno, mientras Rondí que sigue también entonces con más contactos, averiguaciones, buscando otras novedades de repente. Confiables. Nos vamos a la pausa. Hora 25. Marca registrada. Allá la vende porque allá la tiene. En repuestos Mercedes, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Alice Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. Dice Jesús. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Llegaron los chinos! ¡Está en el Simaco! Si tu vehículo es chino, tenés repuestos, están todos en Simaco. Simaco campeón en vehículos chinos, todos los repuestos al precio mejor. Simaco. ¿Tú lo vas para atender? Simaco. Ladrillos de vidrio en cristal de Bohemia, 3,40 dólares. Coloca todos los días 6 cuotas sin recargo. Y los viernes de junio, 20% de descuento en todas sus compras. Barraca Central, venta con respaldo. Emilio Raña, entre Valle Ordóñez y Centenario. En Hipermercado Tata de Canelones, ahora cambio de todas las monedas. Consulte cotización llamando al 24500. También le ofrecemos el mejor servicio Habitab. En junio elegimos más que un candidato. Elegimos un presidente que pueda mirarte a los ojos. Un presidente que pueda unir un país partido en dos, dejando atrás las recetas del pasado. Un presidente que, como vos, venga de la cultura del esfuerzo y que por eso defienda los principios y los valores que nos son comunes a los uruguayos. Honestidad, respeto y tolerancia. En junio elegimos al hombre que con su equipo haga realidad el Uruguay de las oportunidades. Elegimos un presidente que pueda mirarte a los ojos siempre. Larrañaga, presidente. Ganas vos, ganamos todos. La doble ventaja más esperada. Con la compra de una FAU Picap Brío, te llevas de regalo una moto Kigway. Con el respaldo de Vladimir Kaitasov y su red de concesionarios en todo el país. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Santos hombres los que llevan ilusiones. Adalides del pasado y la gloria que vendrá. ¿Qué tiene para este fin de semana en un supermatch? El partido estrella, Rivas. El partido estrella es el que se jugará este domingo en el sonido, ¿verdad? Estrella también es ese. Claro. Es un sonido estrella. Sí, por supuesto. Es el que se jugará, por supuesto, el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Centenario, que habrá de enfrentar al Nacional con Defensor Sporting. Para supermatch, el favorito es el equipo violeta. Paga 2 pesos con 10 el conjunto que dirige Jorge da Silva, mientras que el tricolor paga 2 pesos con 65 su victoria, mientras que el empate es el dividendo que más paga, paga 2 pesos con 90. Reitero, Defensor 2 pesos con 10, Nacional 2.65 el empate 2.90, y lo interesante de este partido, el ser estrella, es que se puede jugar solo sin combinar con ningún otro. Y otro gran partido en la vecina orilla será el que enfrente a Lanús y a Vélez y que puede definir el torneo. El torneo argentino, ¿verdad? El torneo clausura argentino. El equipo de Vélez paga 2.85, el equipo de Lanús paga 1 peso con 90, 3.10 paga el empate. Como siempre, podés jugar con Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Todos los equipos del mundo, orgullosos tus hinchas declaran su amor. En tu historia no hay lugar para derrotas, a tu lado siempre. Kraft presenta masilla de poliuretano Poliflex para selladores en general, práctico y económico. Calidad Kraft, respalda el gaucho. 514-8341. Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de Astor y Presidente 2121 y 721. Avanzada Frente Amplista. Importa y distribuye Fabiquel Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Ocuar 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Ocuar 1526. Teléfonos 924-1737 y 924-4780. Rulemanes. Siempre la vanguardia. La Rique Rulemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz, ContiTech de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la Rique Rulemanes, porque en la Rique todo rueda mejor. Almuerzos ejecutivos en Ruby Resto Pub. De lunes a viernes, los más exquisitos platos con la mejor vista y la puntualidad que necesita. Almuerzos ejecutivos en Ruby Resto Pub, el más importante de Montevideo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, sí, en Buenos Aires, viejo! ¡Sí! ¡Hola! La señal de celular, sí. ¡Clásico, viejo! ¡El sueño ver la final de un Boca River! Sí, sí, está todo bien, quédate tranquilo. Más bien que tengo la bandera y la camiseta de River puesta, por... Viejo, viejo, no te escucho bien. ¿Qué? ¿Te parece que no da? Viajá. Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0-711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. Fun Trofeos, todo tipo de medallas, copas, plaquetas, grabados. Fun Trofeos, Gaboto entre Miguelete y La Paz. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Chevrolet, Jaguarón. Repuestos originales. Chevrolet, Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-1136. Comenzamos una recorrida internacional en hora 25, lo hacemos por Argentina y hablando de Boca Juniors, que hace pocas horas se quedó sin entrenador, ya que Carlos Isquia no seguirá dirigiendo al conjunto Xeneize. El ahora ex DT de Boca realizaba estas apreciaciones tras retirarse de Casa Amarilla. Triste, ¿no? Las despedidas nunca son lindas, pero no, simplemente agradecerle a todos el esfuerzo que han hecho durante este año y medio que hemos estado en la institución y lógicamente que más que nada agradecerle a una persona que fue la que confió en mí, ¿no? Pedro Pompillo, que no está más con nosotros y voy a tener un eterno agradecimiento. Y después a los muchachos que nos dieron dos títulos, que nos hicieron sentir ese lindo gusto de ser campeón. Y todo el esfuerzo que han puesto en este año y medio, el respeto que han tenido hacia nosotros y todo lo que han trabajado. Lógicamente, uno siempre quiere que las cosas hayan salido de la mejor manera, pero no siempre a veces se puede, ¿no? Pero el tema de la salida de Isquia no ha sido el único que ha acaparado a los medios deportivos de la vecina orilla en los últimos días. La guerra que se ha desatado entre Diego Maradona y la dirigencia de River Plate por el estado del campo de juego del Monumental parece agravarse con el correr de las horas. Todo comenzó con fuertes críticas del seleccionador argentino hacia el césped del estadio de River, lo que motivó una rápida respuesta por parte de los dirigentes millonarios. Julio Macchi, vicepresidente de la institución, marcaba la postura del club. Nos dolió mucho, digamos, lo que dijo antes del partido, después del partido, donde no se convalidaba realmente por el estado del campo. Nos sorprendió, yo mismo estuve revisando el campo de juego desde que terminó el recital hasta que se jugó el partido, hacíamos rodar las pelotas, practicaban algunos jugadores que tenemos de las divisiones inferiores de River, se veía que la pelota rodaba perfectamente bien. Durante el partido se vio que no hubo ningún inconveniente con el campo de juego, nadie se quejó. Maradona se quejó antes, se quejó después y después volvió de forma repetitiva a hacerlo después del partido con Ecuador, que ya había pasado todo. Bueno, nosotros obviamente nos sentimos agraviados, consideramos que estas son declaraciones desmedidas porque están fuera de la medida que podrían haber tenido. Él tiene todo el derecho del mundo a opinar cómo puede estar el campo de juego, porque es el técnico de la selección, que es la que está jugando ahí, que puede hacerlo en la forma que lo hizo, y también consideramos que esa forma de hacerlo fue insolente, porque estuvo fuera de lo que corresponde hacerlo para un director técnico de la selección que está jugando en el estadio donde juegan en el Monumental, donde juega la selección, donde tradicionalmente lo hace, que está habilitado para hacerlo, y donde siempre la selección argentina, cada vez que participó en una serie eliminatoria, se clasificó. Continuamos en Argentina, porque quien también ha salido a hablar en los medios en las últimas horas es el presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA, Julio Grondona, la máxima autoridad del fútbol argentino. Hizo referencia a la relación que mantienen el entrenador de la selección mayor, Diego Maradona, con el de la sub-20, Sergio Batista, que sabido es, no se mantiene en buenos términos. Que son excepciones y no se puede decir que no se hablan. lógicamente cada uno en su función. Muchas veces hay 6, 7 empleados en un trabajo, todos juntos tiran para adelante y uno tiene más relación con uno con otro. Lo que se cría de chico nunca se termina. Es muy difícil terminar una amistad o decir estoy peleado, estoy disgustado, una cosa o la otra, cuando se llega a una mayoría de edad y se conocen. Pero que cuando te conoces de pibe, bajo ningún punto de vista, son controversias momentáneas. Cruzamos el océano y desembarcamos en España, donde los pases y transferencias de los futbolistas parecen acaparar la atención de la prensa. Precisamente, uno de los jugadores más codiciados, David Villa, habló brevemente sobre su realidad. Bueno, pues tranquilo, porque yo solo tengo una decisión, la cual sabe mi representante, que es el que tiene que trabajar en ello, y yo estoy aquí muy tranquilo. Y continuamos en tema, porque el Barcelona realiza intentos desmedidos para intentar retener a su arquero Víctor Valdés. El presidente de la entidad catalana, Joan Laporta, explicó las negociaciones que se están llevando a cabo. Ya te digo, como va por buen camino, creo que tendremos una solución satisfactoria para todos y lo del culebrón. Yo sí que es que te diga la verdad, entiendo que vosotros, para vosotros parezca un culebrón, pero entra dentro de la normalidad de una negociación dirigida a renovar un contrato. La Secretaría Técnica, pues, en contacto con los representantes del jugador, se han tomado el tiempo prudencial para renovar ese contrato, que para nosotros pues es muy importante mantener a Víctor en la plantilla y por muchos años, porque es para nosotros el mejor portero que existe y además es emblemático. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Cuando son las 15:30, Referio espera prudentemente en el centro de la cancha junto a la villa. El árbitro le pide al equipo local que no entre por el túnel de 8 de octubre, que entre directamente. ¡No! Referio lo suspende porque el equipo entró tarde. Y claro, ¿cómo no van a llegar tarde si no llamaron a Transporte Total? Transporte Total, 216-3042. O visiten nuestra web, www.transportetotal.com.uy. Transporte Total, siempre de su lado. ¿Cuánto pesa esta criatura, J-Flet? No se arriesgue. Garimport, empresa líder en seguridad industrial. Calzados, cinturones de seguridad para altura, guantes, cascos y todo lo que necesite para trabajar con seguridad únicamente en Vilar de Bo 2133. Teléfono colectivo 209-5620. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. Invengol, producto de goma para el automóvil, agrotransporte y todas las industrias. Calidad certificada. Invengol, pida vendedor al 507-6583. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Y distribuye Fabitel Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. En Iguazú 4994, Talleres Dervis le asegura la mejor atención. Gestiones ante todos seguros y colorimetría computarizada por sistema Mixing. Talleres Dervis. 514-8521. Nuevo camión Hyundai HD45. Un 10 en economía y confort para usted y su carga. 2,5 toneladas de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $19.590. Representante exclusivo Hyundai Fidocar, Florida y Soriano. Y sus agentes en todo el país. Bien, seguimos adelante, estamos en el momento final de esta edición de Hora 25 y se disparó el tema, ¿verdad?, con la presidencia de la UF, que tendría o podrían haber novedades para la próxima semana. Se han comunicado con esta emisora también gente que está muy vinculada con el tema de Eduardo Abulafia, diciendo que Abulafia no lo fueron a buscar, es decir, no apareció él nuevamente. No se lo fueron a buscar. Que lo fueron a buscar. Que hay clubes que directamente lo fueron a buscar y que está allí en el tema de la definición de la propia presidencia, o sea que no es una presencia de decir, bueno muchachos, estoy acá, sino que aparentemente, por lo que nos están informando entonces, hubo clubes de primera, bueno, lo dijo por ejemplo Tubri, como River, que lo apoyan y que lo fueron a buscar como para que fuera una vez más candidato a la presidencia. Así como hace un rato cuando dábamos la otra noticia del doctor Castillo, decíamos fuentes confiables, estas también son fuentes confiables. Sí, en este caso, bueno, que hablan... Son las dos campanas. No, claro, y lo que habla que seguramente de aquí hasta que se defina el tema van a haber muchos llamados, muchos contactos, muchas reuniones procurando la dilucidación del tema. Y habrán votos, ¿no?, que hoy están de un lado y que en el correr de los días pasarán para el otro y volverán a venir. No sé. Debe pasar eso, sí, ¿no? Puede pasar. Me gustaría estar ahí, saber puede quién pasar, lo hace. Puede ¿quién pasar. Traiciona aquí? Hablábamos también del caso de Bellavista, cuyo presidente se ha expresado a favor de Abulafia, y si se presenta a Bausá. Un hombre que también... Pero Bausá entera el Ejecutivo. Y va a pasar por encima de Rivero de repente. Y se manejaba el nombre, ¿verdad? De sí, es cierto, también. Es cierto. ¿Tiene que votar a Bausá? Ya se ha expresado a favor de Abulafia. Y bueno, pues si va al presidente de Bellavista... No sé, un tema lógico sería, ¿no? Mucha actividad para Néstor Hugo Sosa, lo concreto esta semana. Sí, señor. Hora 25. Hay equipo. Trabaje en el centro de Montevideo. Deje su coche en un lugar seguro. De lunes a viernes, 600 pesos todo el día, todo el mes. Estacionamiento Cordón, en el centro, Santiago de Chile, 1168, esquina Maldonado, 903-07-84. Medio siglo iluminando al país. Sudel Limitada, en su tradicional esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Presenta, en Hora 25, el gauchito del talud, que trae sonrisas al deporte. Y en Copa Libertadores, para los criollos diferentes, defensor que queda ausente, siguieron los tricolores. Los dos, los mismos fervores para continuar avanzando. El Tuerto cayó luchando, visitando a Estudiantes. El Bolso frenó a Palmeiro y así sigue para adelante. Luchó a muerte el Bolsiduro aquí en nuestro centenario. Donde lo atacó el contrario, quiso ganarle y no pudo. Volvió a lucir con Ajulo el cuadro del Parque Central. Se peleó de igual a igual con los verdes brasileros. Y otra vez, el JJ fue un ganchito fogonero. Y el Violeta fue al revés. Jugó medio desarmado en lo local, ha pensado que era de bienes después. Y el Estudioso, tal vez, aprovechó la ocasión teniendo al Bruja Verón, que manejó el cuadro de los hilos y ganando al empezar con un gol jugó tranquilo. El uruguayo a la viola parece que sirve de arma. Y ahora el Trico va capaz atrás de la gran aureola. Le queda una chance sola y se va a jugar entero. 20 años, compañero, esperando esta topada. Y está llena de esperanza el Uruguay y su hinchada. Así que fuerza al bolsillo, que con la misma actitud quiere el brillante festejo antes de que se haga viejo el gauchito del talud. Y así pasó en Hora 25 el gauchito del talud. Una presentación exclusiva de Sudel Limitada. Casi medio siglo iluminando al país desde su clásica esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Sudel Limitada. Teléfono 226-17. Esto fue Hora 25. 25 comenzó con el diálogo que manteníamos con Juan Carlos Carrasco, hijo de Juan Ramón y técnico alterno de River Plate, quien aclaró que es cierto en los rumores que indican que su padre se convertiría en el nuevo entrenador del Racing de Santander. Por lo que he hablado con mi padre, simplemente contactos vía empresario, por lo que yo tengo entendido. A su vez, Juan Carlos desmintió que Juan Ramón haya viajado en las últimas horas con rumbo a España. Él ya llegó, está ahora en Tarandí del Gin, con visitar familiares, así que el viaje fue hacia otro destino, acá hacia el interior de nuestro país. Más tarde el diálogo era con el jugador tricolor Adrián Romero, el defensa de Nacional. Nos habló de Estudiantes de La Plata y cómo imagina el partido ante los argentinos. Estudiantes es un equipo argentino de los cuales juega bien. Creo que también va a ser de esos partidos complicados donde no creo que haya diferencia por ahí futbolística y tampoco tanto en el marcador, salvo que uno de los equipos esté por ahí muy desconcentrado como para tener goles. El hueso Romero respondió también qué hay que hacer con Juan Sebastián Verón. Si Verón juega libre, sabemos que puede poner pelota de gol, que tiene buen remate a jugar. Y obviamente saber que también hay que tomar mucha precaución en las faltas, porque le pega muy bien de pelota quieta. Creo que para Estudiantes es un jugador fundamental. No sé si va a tener una marca personal, pero dejar que por ahí los jugadores de mitad cancha que tenemos, que tienen buena marca, van a estar rotando para que él no reciba gol libre, ¿no? Luego conversamos con Diego de Sousa, jugador de Defensor Sporting, que nos dio un balance del equipo violeta en la Copa Libertadores de América. Bueno, el equipo como defensor, balance muy positivo, pero obviamente que después del partido de ayer, la tristeza, obviamente, por haber quedado eliminado, sabiendo que podíamos estar a un paso de pasar a semifinales, y bueno, quedamos la verdad que todo muy triste, pero bueno, había que dar vuelta a la página. Además, el volante recordó el último enfrentamiento ante el actual rival violeta en las finales del uruguayo. Por supuesto que ese último partido frente a Nacional dejó un saldo positivo, dar la vuelta pasada la hora, ya no les cuento. En lo personal, la verdad que me encontré con dos goles y bueno, pero sabemos que este partido son finales, se juegan distintos, ¿no? Pero esperamos hacer un buen partido y bueno, tratar de conseguir la victoria, que va a ser lo más importante. Más tarde conversamos con Juan José Tudurí, quien dio a conocer el presidente de Darcenero, a quien apoya River para presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El estatuto indica que los titulares tienen que renunciar para ser nombrados nuevamente, ¿no? La posición de River es, el principio que el presidente sea Eduardo Aulafi. River Plate, ¿se queda sin Juan Ramón Carrasco? Hablé con él y bueno, y no, en realidad son globos sonda, o sea, hay alguna posibilidad de que pueda emigrar, pero bueno, ya la hubo en otras oportunidades, Barcelona, Ecuador, Vélez Sarsfield de Argentina, y sin embargo no se concretaron por voluntad de Carrasco o por voluntad de los clubes. Bien, estamos llegando al final de esta edición de 25, que tuvo realmente de todo un poco, y que también en torno a lo que se viene, mañana estaremos con la primera final entre Durazno y Atenas, estaremos el domingo con la primera gran final también entre Nacional Defensor Nacional, es el local elenco violeta, y se viene una semana muy agitada a nivel de la AUF. Está de moda también la política, viene cierre de campaña, se prometen palabras, discursos. Hay mucha actividad, hay que estar atento. El domingo, ¿no? Sí. Realmente se viene un fin de semana a muchos. O después hay que callarse la boca, 48 horas antes, ¿eh? No sé bien cómo está. Más o menos, no sé sí, cómo, ¿no? Pero bien, sí, pero bueno. Gracias, José Cabrera, por habernos puesto en el aire. Ya viene Entre Todos, aquí en Oriental. ¿De campaña o sí, no, el programa? No, sigo, ahora cerramos el programa, pero seguimos. ¿De campaña no? No, pero se viene Entre Amigos ahora, ¿eh? No, Entre Todos. Entre Todos, quiero decir. También, conformado por gente amiga. Claro, pero ¿qué estoy diciendo? Entre Amigos va a ser claro y oscurece. Y claro, exactamente. Y nos vamos. Hasta mañana, 11:30, chao. Hora 25, 30 años detrás de la pelota y delante del resto. Sentí Oriental. 770 AM. Lo que siente mi país. El siguiente programa es presentado por Tirapu.

de vencer. Si Jesús resucita otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Muy buenas noches. ¿Cómo está la audiencia de Entre Todos a la medianoche? Esperamos y deseamos que estén ustedes muy, pero muy bien, como gracias a Dios también lo estamos nosotros en este sábado 20 de junio del año 2009, nuestro programa número 1613. ¿Cómo le va, Carmen? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, querida familia. ¿Cómo anda, Celia? Pero muy bien, muchas gracias. Buenas noches, familia de Entre Todos. Bueno, y hoy tenemos dos invitados. Uno que ya nos acompaña los viernes, generalmente con su presencia física o telefónica, o ¿cómo se llama ahora? Digital. ¿Y cómo anda, Omar? ¿Qué tal, padre? ¿Qué tal, audiencia? Entre Todos, acá estamos, como todos los viernes y los martes de noche también. Y los martes de noche con nuestra salud, que ahí todos los que tenemos ya más de 35 lo escuchamos con mucho interés, y más si tenemos 35 por 2, ¿verdad? Porque ahí nos ayuda mucho para todo eso que vamos sintiendo. Bueno, pero hay un invitado muy especial, que es el padre Gonzalo Esteves, rector del Seminario Interdiocesano Cristo Rey de nuestro país, y además es secretario de la Comisión del Clero. ¿Cómo anda, Gonzalo? Muy bien, Jorge, buenas noches. Aunque me niego a ser recibido por la audiencia como un invitado, yo soy parte de esta familia, así que... Muy bien. Invitado no soy. Bueno, muy bien, muy bien. Así que entonces, hoy nos acompaña un integrante de nuestra familia de Entre Todos, que es el padre Gonzalo Esteves. Ah, sí, sí. Buenas noches, Jorge. Bueno, nos alegramos mucho entonces, y ustedes saben que Benedicto XVI inauguró ayer de tarde el año sacerdotal, constatando la necesidad que tiene la Iglesia de santos sacerdotes. Y al presidir las segundas vísperas en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en la Basílica Vaticana, reconoció que el mayor sufrimiento para la Iglesia es el pecado de los sacerdotes. El Papa se dirigió al coro de la Basílica de San Pedro para venerar en silencio el corazón del santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Este año se celebra precisamente el 150 aniversario de su fallecimiento. Dijo el Papa en su homilía, la Iglesia tiene necesidad de santos sacerdotes, de ministros que ayuden a los fieles a experimentar el amor misericordioso del Señor y sean sus testigos convencidos. Por eso invitó a los creyentes a pedir al Señor que inflame el corazón de cada presbítero de amor por Jesús. Bueno, ayer de mañana los sacerdotes de Montevideo tuvimos una reunión, la reunión de clero, en el aula magna de la Facultad de Teología, Monseñor Mariano Soler, donde el padre Milton Trócoli nos hizo realmente una meditación muy hermosa y un relato muy interesante de la vida del santo cura de Ars, que el Papa va a nombrar como patrono de todos los sacerdotes del mundo, no solo de los párrocos, como era hasta ahora. Y bueno, ahí tuvimos oportunidad de ver a Gonzalo e invitarlo para esta noche. Así que nos alegramos mucho de tu presencia. En el seminario donde se forman los sacerdotes, los futuros sacerdotes, ¿cuántos tenemos en este momento? En este momento y a partir de esta tarde, 32. Eran 31 hasta la mañana de hoy, pero en la tarde se ha integrado a la comunidad del seminario un seminarista que hasta este momento se estaba formando viviendo en una comunidad, en una parroquia, y a partir de ahora ya se ha integrado al seminario. Así que, gracias a Dios, 32. 32 seminaristas. Y más o menos por año se ordenan 3, 4 en nuestro... No es fácil establecer estadísticas con respecto al número de ordenaciones, pero podríamos decir que hay un promedio de 3 a 5 ordenaciones por año. Qué bueno, Muy bien. En esa formación, lo más importante son los estudios teológicos, la formación espiritual, la experiencia comunitaria... Todo eso y más. En realidad, la formación de un sacerdote es una formación profundamente integral, en la cual, indudablemente, la ciencia filosófica y teológica ocupa un lugar de importancia, pero también se trata, y sobre todo, de crecer en la capacidad de ser un discípulo y misionero de Jesucristo, y para eso, de crecer en la experiencia de encuentro con Él. Todos somos conscientes de que nadie llega al seminario sino a partir de una experiencia profunda de encuentro con Jesucristo. Pero el encuentro con el Señor Jesús hay que seguirlo alimentando cada día, y hay que seguir redescubriendo cada día el tesoro aquel que hacía decir a Pedro y a Juan que ellos no tenían ni oro ni plata, pero que lo que tenían lo daban. Y eso que tenían era el nombre de Jesucristo y la capacidad del nombre de Jesús de comunicar vida y vida abundante. Así que la formación es un camino